Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos el Café Mañanero. Arrancamos nuestro programa como todos los días, dando cuenta del tiempo. Nos acompaña a esta hora una temperatura de 22 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Prevé un miércoles con cielo parcialmente despejado. Si bien este 18 de octubre, pasamos inmediatamente también a dar cuenta a esta hora de la mañana de la movilidad a nivel nacional. Atención, quienes van al volante, este es el panorama de las vías con la Dirección General de Tráfico. A esta hora, precaución por varios accidentes. En la entrada a Sevilla, por la A4 en Bellavista, hay 4 kilómetros de retención. También en Toledo, en la A5, a su paso por las Ventas de Retamosa, en sentido Madrid, que corta el carril izquierdo. Y en Madrid, hay dos accidentes que complican la circulación en este momento. La M50, pasado el túnel de Perales del Río, en sentido A4, y también en la entrada por la M503 en Majadahonda. Además, tráfico muy denso en todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá de Henares, A42 Parla, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar. En Barcelona, lo más denso, la entrada por la A2 desde Castellbisbal, y en Huelva, precaución en la entrada por la A497 desde Aljaraque por avería y obras de mejora en la calzada. Panorama de las vías, entonces, a esta hora. Inmediatamente vamos compartiendo los principales temas. Más actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Momento en el Café Mañanero para dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1.05, sube un 0.38%. La moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo, que alcanza los $91.63, la subida es del 1.92%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.298 puntos, la subida es del 0.12%. Buscamos en el contexto de la economía un titular. Lo encontramos en el diario 5 Días, concretamente. Destaca que la construcción de vivienda asequible por los suelos, hacen falta 761 mil en 10 años. Y el Congreso ha convocado el concurso para comprar nuevas tablets para los diputados por valor de 733 mil euros. ¿Cuántos congresistas hay? ¿Por qué tan caros? ¿No? Parecería, ¿no? Tablets. 733 mil euros. Pasamos, mejor dicho, a lo que hace parte de la actualidad. Hamas y Hezbollah están pidiendo movilizaciones globales tras el ataque a un hospital en Gaza. Hay que decir que tanto Israel como la organización terrorista Hamas están acusando mutuamente. Se trata de una auténtica tragedia. Por otra parte, también destacamos ataques en las embajadas de Israel y los Estados Unidos en muchos países. Hoy llega el presidente de los Estados Unidos a Israel. Por otra parte, y ya en lo que tiene que ver con los deportes, destacamos la jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Con triunfo de la líder argentina y campeona del mundo. Triunfo de Venezuela, empate de Ecuador y Colombia. Más adelante toda la actualidad aquí en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con inmigración, estaremos compartiendo el balance más reciente a propósito de llegadas de personas inmigrantes a España. El balance del último año. ¿Cómo está el panorama de la inmigración según los datos oficiales? En breve aquí en el Café Mañanero. El turno ahora es para el entretenimiento con Manuel Turizo, un artista que pasó precisamente por los micrófonos del Café Mañanero hace algún tiempo y se ha convertido ahora en una auténtica estrella de la música urbana a nivel internacional. Gracias por seguirnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Sola, bailando sola. Me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando uno está tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Salud. Ahí lo tenemos. Manuel Turizo con su merengue que está arrasando. Y ya les vamos a contar por qué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no esté tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te haya superado. Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te haya superado. Entrando a la disco la miré, la miré, sola, me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré. Estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Salud, salud por Manuel Turizo. Le tenemos que hablar de este artista. Algo de música para comenzar el café mañanero. Feliz día para todos. El saludo musical entonces es con el colombiano Manuel Turizo, una de las jóvenes figuras de la música internacional, gracias precisamente a una diversificación que hizo de sus sonidos. Es lo que destaca la revista Billboard. El cantante de la bachata y el merengue, así se llaman sus canciones, se prepara para lanzar un nuevo álbum siguiendo el mismo instinto que lo llevó hasta la cima. Manuel Turizo, cantando en su instinto. Turizo lanzó su primer tema, bachata, en mayo del año 2022, respaldado por ritmos urbanos y melodías de cuerdas llorosas. Hoy la noticia acá en España es que encabeza la lista de los nominados 40 Awards. Le deseamos muchos éxitos a él y a su hermano, los hermanos Turizo. Por ti, mujer. Salud. Decían que yo no era ni bachatero ni dominicano y que iba a confundir a mi público, pero eso no me interesaba porque yo soy cantante. La música es universal. Y ese es el mensaje. Hay que atreverse. Y quien tiene talento, quien conoce la música, pues perfectamente puede explorar. Y la verdad es que le está trayendo muy buenos resultados a Manuel Turizo. Repito, muchos éxitos en las nominaciones a los 40 Awards. Así comienza el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Gracias por seguirnos. Con este sabor le damos también un mensaje para este día, y es que aprovechen las ventajas, los descuentos, las promociones, mejor dicho, de la Imperial del Quindío. El turno hoy es para la calle Gallano Yuc, número 23, la Imperial del Quindío. Puro sabor colombiano, panadería, platos típicos, menú diario, la Imperial del Quindío. Ah, por cierto, las tartas para toda ocasión. Sí, la Imperial del Quindío. Aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo actualidad y entretenimiento. Ya viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Gusto saludarles en este miércoles 18 de octubre. Gracias por acompañarnos. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La última hora de la guerra entre Israel y Hamás. A primera hora de la mañana se habla de 500 muertos y cientos de heridos tras un bombardeo a un hospital. Hay que decir que tanto el ejército israelí como la organización terrorista Hamás se están acusando mutuamente. Lo lamentable es, desde luego, la muerte de civiles. Entre tanto, la ONU ha denunciado el ataque a una de sus escuelas en Gaza y ha advertido que solo quedan 5 días de alimentos. Se está luchando por abrir un corredor humanitario, pero las partes en conflicto no le están permitiendo. La Unión Europea zanja la división sobre la guerra entre Israel y Hamás y pide garantizar la ayuda humanitaria en Gaza. Hoy precisamente llega el presidente de los Estados Unidos a Israel y está previsto en su agenda que se aborde el tema del corredor humanitario. Biden mantiene su viaje entonces a Israel, pero ojo, no ir a Jordania tras el ataque contra el hospital de Gaza. Hay que decir que hay manifestaciones y ataques de Israel y Estados Unidos en varias partes del mundo. Este es el panorama tras lo que está sucediendo entre, repito, Israel y Hamás. Los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para desbloquear la reforma del mercado eléctrico. Esto entre otras noticias. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que la inmigración ha batido récord con 8.561 personas llegadas a Canarias en los últimos 15 días. Pero atención también al balance oficial del último año. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Sí, efectivamente, 125.000 solicitudes, la mayoría latinoamericanos, en estos primeros 9 meses, con fecha 31 de septiembre, se presentaron además 125.164 solicitudes. Los principales países de procedencia de quienes pidieron protección internacional fueron Venezuela con 46.585, Colombia, Perú, Honduras y Cuba. Información que seguiremos avanzando en el transcurso del programa. Estamos hablando de solicitudes de protección internacional humanitaria. Continuamos con otros titulares. En materia de inmigración, el gobierno español apuesta por mayor control migratorio para detener la llegada de cayucos a Canarias. Octubre, repito, es el mes con más migrantes atendidos en los puertos del archipiélago canario desde la crisis del año 2006. Es un tema que se abordó en el día de ayer en una reunión muy importante en Canarias. Por otra parte, la Red Española de Inmigración pide la actuación urgente del Defensor del Pueblo ante el caos continuado en Canarias. Y el gobierno ha ampliado la seguridad de las personas extranjeras mientras renuevan, prorrogan o modifican sus documentos. Y la nueva ley de inmigración alemana facilita el traslado de trabajadores extranjeros. En lo que tiene que ver con los deportes, Adolfo Jiménez del Río precisamente nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Hemos tenido esta madrugada jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Adolfo. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y en donde esta madrugada recibimos tremendos sorpresones. El más grande lo protagonizó Venezuela, goleando a Chile 3-0, y el otro, Uruguay, venciendo a la todopoderosa Brasil 2-0. Una Brasil que contaba con Vinicius Junior, Neymar y Rodrigo. Parece ser que su nivel va bajando, que ya se ha desgonzado a la tercera posición en la tabla de clasificación. Ecuador y Colombia, en durísimo encuentro, empataron 0-0. Y en la Eurocopa, para el 2024, vimos también tremendo partidazo anoche, donde Inglaterra goleó a Italia 3-1 y la deja en la cuerda floja. Eso sí, el espectáculo lo hizo Jude Bellingham. Continuamos con la noticia del ciclismo, porque Rigoberto Urán ha invitado a Bombanaer a su Giro de Rigo en Colombia, y Karim Benzema, que ha sido vinculado con grupos terroristas. Continuamos con el sorteo de la Copa del Rey, porque han quedado por fuera el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Osasuna, que se integrarán posteriormente en el sorteo que se hizo en el día de ayer. Eso sí, el Betis y otros equipos tendrán que enfrentarse de visita a los de segunda división y regional. Continuamos con los 5 nuevos deportes en los Olímpicos 2028, en donde uno es una especie de fútbol americano, pero sin contacto. Continuamos con la tabla de clasificación de las eliminatorias suramericanas, donde sigue liderando con pleno Argentina. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora, Carlo Angulo nos comparte la información del medio ambiente. Más adelante también estaremos con el calendario. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, la nota ecológica BlueTech es una nueva tecnología para preservar los océanos. La conservación de los océanos es uno de los grandes retos ambientales de la actualidad, ya que son la base de la vida en el planeta y al menos un 3% de ellos nada más es lo que está protegido. Es por ello que BlueTech, tecnología para preservar los océanos, dijo Silvia Earle que un océano con problemas significa que nosotros tenemos problemas, y es por ello que la bióloga marina estadounidense, al recoger el premio Princesa de Asturias en el año 2018, inició esta nueva travesía, ya que la exploradora reivindicó que de una forma u otra las personas se encuentran ligadas a la hidrosfera, y es por ello que ha creado este tipo de empresas como BlueTech, el emprendimiento para poner la sostenibilidad en el centro de la innovación, ya que más de 44.500 startups, que energía limpia es su promoción principal, tratan del Blue Invest, un fondo de la Comisión Europea que se dedica únicamente a fomentar la inversión en tecnologías para preservar los océanos, definiendo así que la Blue Tech son aquellas actividades tecnológicas e infraestructuras que están relacionadas con la recopilación, simulación y predicción de datos oceánicos para crear una economía azul en el cual el mapa del ecosistema Clean Tech sea una de las banderas para la Unión Europea en los próximos años. Gracias, Carlos. Y ahora damos paso también a el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de Protección de la Naturaleza. A su vez, este miércoles 18 de octubre se conoce como el Día Mundial de la Menopausia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día nos encontramos con que el 18 de octubre también se conoce como el Día Mundial de la Ética. Y por supuesto, entre los aniversarios, recordamos que el aclamado actor estadounidense Zac Efron nació un día como hoy hace 35 años. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado y lo más importante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, donde también encontramos, bueno, que es noticia Gloria Estefan, una de las grandes referentes de nuestra música latina. Gloria Estefan, artista de origen cubano, radicada en los Estados Unidos, se convirtió en pionera de la música latina internacional. Gloria Estefan y su hija Emily anuncian nuevo musical y también traen momentos inspiradores para compartir con su público. De mi tierra bella. Y es que se está celebrando el mes de la Hispanidad en los Estados Unidos. Oigo ese grito de donde encontramos una programación de corte cultural. Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más. Los editores de Billboard destacan semanalmente momentos inspiradores de la música latina. Por supuesto, Gloria Estefan podía faltar. Anunció que escribirá la música y letra de un próximo musical original junto a su hija Emily Estefan. En una publicación reciente en Instagram, la galardonada artista cubana estadounidense dijo que será la supervisora musical de Cinco Notas, un musical inspirado en la orquesta de instrumentos reciclados de Zetaura, de Paraguay. Escrito por Karen Zacarías y dirigido por Michael Greff. Estaría basado este musical en un documental de nombre Landfill Hornung. Se trata de una historia que celebra el poder de la música, la resistencia y la comunidad. Eso es lo que dice la publicación de Estefan en las redes sociales. El dramaturgo Ken Semiriclia y Alex Lacamoire también formarán parte de este proyecto. Enhorabuena entonces a Gloria Estefan. Así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta también del mundo del espectáculo. Esta canción la verdad es que nos llena de nostalgia, sobre todo por estos tiempos, cuando ya tenemos a la vista las fiestas navideñas. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Recuerden que estamos en Valencia, igualmente en Alicante, asimismo en Murcia, en el FM. En internet estamos a través de latinosfm.es y les aconsejamos, les recomendamos la app, que la pueden descargar fácilmente. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. También estamos en las redes sociales. Que tengan todos un feliz día. Canto de mi tierra, bella y santa, sufro ese dolor que hay en su alma. Aunque esté lejos, yo la siento. Y un día regreso, yo lo sé. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las noticias más importantes en materia de inmigración. Por otra parte, daremos cuenta también de las tendencias en las redes sociales. Una mirada a la prensa de España y América Latina, cómo titula la actualidad. Y también vamos a estar con la abogada Luz Piedraíta, que siempre nos asesora en materia de inmigración. Tendremos hoy una invitada. Se trata de una presentadora colombiana, José Ángel Londoño. Tú tienes los detalles para recomendarle a nuestros oyentes para seguir pendientes de nuestra programación. Efectivamente, Jorge, Yadi González, para los colombianos que ya somos mayorcitos, Yadi González marcó una historia en la televisión colombiana. Vive hoy en Almería hace más de 25 años y está adelantando un programa muy importante. Dialogaremos con ella a las 9 de la mañana. Ya volvemos en el Café Mañanero. No importa lo

de que es titular la persona extranjera hasta su resolución. Se trata de un oficio de la Dirección General de Migraciones con el que se pretende dar seguridad a las personas extranjeras en España al disminuir las dificultades que en muchos casos se presentan a la hora de realizar trámites cotidianos que exigen comprobar su situación documental. Con esta medida, cuando una persona renueva, prorroga o modifica su autorización, es posible que tenga la TIE correspondiente caducada hasta que se resuelva el procedimiento, pero estará en situación administrativa regular, es decir, y cuando así proceda, podrá seguir trabajando y realizando trámites cotidianos con las entidades financieras, prórrogas de arrendamientos, suministros, etc. Más noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido a la actuación urgente del Defensor del Pueblo ante el caos continuado en Canarias. Concretamente, ha presentado una queja contra la Secretaría de Estado de Migraciones por la inacción y falta de refuerzos que se ha dado en Canarias, donde ha indicado que a pesar de las continuadas llegadas, se ha dado situaciones de enorme gravedad como el hacinamiento de personas en zonas insulares tales como cocheras y otros espacios temporales que se han ido deteriorando. Más noticias en materia de inmigración. Se ha conocido el balance más reciente por parte del Ministerio del Interior de las solicitudes de asilo. José Ángel Londoño, ¿cuál es el panorama? Son las solicitudes de protección humanitaria de ciudadanos colombianos y la información va entre enero y septiembre del 2023. Informarle a la opinión pública que más de 38 mil ciudadanos venezolanos recibieron protección por razones humanitarias en España en lo que va de año, un tipo de ayuda activada en 2019 por el gobierno para dar respuesta a la crisis del país venezolano, ¿vale? Según datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior Español, 38.854 personas recibieron protección por razones humanitarias, la mayoría de nacionalidad venezolana. Cerca de 197.000 venezolanos residentes en España de manera legal y se encuentran empadronados según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, y por aparte de las 81.383 propuestas de asilo, refugio y protección resueltas desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, 30.800 fueron desfavorables a los colombianos a la cabeza, 13.801, seguidos de marroquíes, peruanos con 2.752, hondureños con 2.362 y senegaleses con 1.011 personas. Es decir, la mayoría de las solicitudes de asilo se siguen denegando en España. Una más en materia de inmigración que tiene que ver con el ámbito internacional. Las reformas de la ley de inmigración alemana que se introducirán en tres fases a partir del próximo mes de noviembre. Se espera que llegue la primera fase de una nueva ley que va a facilitar el traslado a Alemania de trabajadores cualificados de fuera de la Unión Europea a partir de noviembre. El gobierno alemán dio su aprobación final entonces a la nueva legislación en julio de este año. Se espera que entre en vigor en tres momentos diferentes, en noviembre de este año, marzo de 2024 y junio de ese mismo año. La nueva ley pretende atraer a trabajadores extranjeros cualificados y combatir la escasez de mano de obra en el país. Las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. En breve estaremos con el monólogo de actualidad, donde también daremos una mirada a la inmigración.

que habla de volver a la rutina como una manera de refugiarse o reencontrarse con uno mismo. Esta nueva edición incluye dos canciones inéditas que ya se pueden escuchar. Historias de mi vida, mi país, mis hijos. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar. Ya sabes, vida cotidiana, lo dice todo, nada extraño. Pero siempre hay lugar para la sorpresa. Y es el título de las nuevas canciones, Semilla. Hablamos de una canción inspirada en el motor de su vida, sus hijos, Luna, Paloma y Dante. Ellas han crecido, entre otras cosas. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos. Bueno, mucha poesía, hay mucho contenido en la música de Juanes. Es cuestión de seguir el Café Mañanero para estar al día con la música latina. A propósito, el otro título que aparece en este álbum especial de Juanes es La versión en mi cabeza. Éxitos Juanes, que lo vimos acompañar en el barco de la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid al propio Carlos Vives. Subió al escenario y siempre, lógicamente, hace estallar al público. Para el delirio, definitivamente. Para el delirio del público. Feliz día para todos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré está estrenando, a propósito, lo que se conoce como Mesa Gourmet. Vas a tener la posibilidad de disfrutar platos, sabores internacionales, además del churrasco o rodicio brasileño. Es algo totalmente diferente, fuera de serie, para acabar con la monotonía en la cocina. Ya sabes, el Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla, al frente de los cines. Ahí está Restaurante Yacaré. Dispone de una terraza, también de un salón comedor, muy amplio por cierto, de una barra, y se puede disfrutar también, como no, una rica caipiriña. Restaurante Yacaré. Toda la información en restauranteyacaré.es. Y sufrimos un poquito, lo hicimos rico, pero se acabó el ratito. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. You only want me when I'm good and gone, think you're always right and me, I'm always wrong. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, y empezamos por la última hora que precisamente nos llega desde la zona en guerra. Bueno, una de las zonas en guerra, y a propósito de la guerra entre Israel y Hamas, que no es nueva, pero sí es cierto que en la última semana y tras estos nuevos ataques, la guerra de Ucrania, o mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania, que es la guerra que ha ocupado las primeras planas en el último año y medio, pues ha pasado a un segundo plano. Pero ahí sigue Ucrania soportando también una guerra. Pero en esta oportunidad quiero referirme, desde luego, a la noticia que nos llega desde Gaza, una zona de mucha preocupación. La muerte de al menos 500 civiles. Y también hay cientos de heridos. Todo esto tras un bombardeo. Tanto Israel está acusando a la yihad islámica estar detrás de este atentado. Y desde Hamás se está acusando a Israel. Nos preguntamos, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los actores del conflicto? La barbarie se pasea con estas trágicas consecuencias. La respuesta es lo de menos. Lo que sí pedimos y nos unimos desde luego al clamor internacional es que se respete a la sociedad civil, que se respeten a los civiles. La visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, debe dejar una huella, y esa huella debe ser, de alguna forma, lograr un acuerdo que permita un corredor humanitario. Hay que decir que no solamente Israel se opone a ese corredor humanitario, sino desde Hamás, la organización terrorista ha prohibido a sus ciudadanos abandonar la zona. Y aquí vemos una vez más cómo los terroristas se refugian precisamente en la población civil. Por otra parte, también se le está pidiendo a Egipto que facilite ese corredor humanitario. Hacia ese país saldrían las personas y que al mismo tiempo se pueda llevar ayuda humanitaria. Se acaban los alimentos, no hay luz, no hay agua. Pensemos por un momento en ese escenario. Es una forma de empatizar con aquellos que están padeciendo los ataques, las medidas, las drásticas medidas que ha tomado Israel tras los ataques de Hamás. Pero por otra parte, también se van conociendo los detalles de la operación de Hamás, los atentados que cometió, cómo fueron masacrando personas mayores, bebés, es decir, niños, cómo les cortaban la cabeza con el propósito de sembrar el terror, al tiempo que se llevaban a muchos ciudadanos, todo esto con el propósito de luego de intentar un intercambio de prisioneros. Como quiera que hay muchos prisioneros vinculados al terrorismo, a Hamás en Israel, pues eso es lo que se pretende con las personas que se llevaron vivas. El escenario no puede ser peor en estos momentos en Israel. En todo momento están sonando las alarmas por los misiles que se están lanzando desde la región de Gaza. Y en respuesta a Israel también está lanzando, y es allí donde existe la preocupación, insisto, de la comunidad internacional, porque de momento no se ve la posibilidad de un corredor humanitario que cada vez se hace más necesario. La ONU ha denunciado el ataque a una escuela en las últimas horas, además de ese misil que impactó en un hospital. Ni siquiera los centros hospitalarios se están salvando, ni las escuelas, y esta es una violación clara al derecho internacional humanitario. Esto es lo que se conoce como crímenes de guerra. Gaza contra las cuerdas. 5 días de alimentos es lo que quedan en la región. El reto, desde luego, es un corredor humanitario, pero más allá, también el pedido es a las partes que de alguna forma se alcance un acuerdo. Y esto no puede sonar raro, porque en otras ocasiones se ha logrado. Ojalá y lo reconsideren. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que también nos comparte el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río.